hay amores en la vida que aún pasado el tiempo no te olvida. ¡Cuenta! ¡Mami! ¡Aquí llegaron! ¡Los del Palmar! ¿Cómo? Hay amores en la vida que aún pasado el tiempo no se olvidan. Te marchaste, vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Me ha contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi fiel partida. Me conoces, te amo todavía. Me ha contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi cruel partida. Me conoces, te amo todavía. día, mi amor. Ando muy desesperado porque vino el apagón, pero ella en un camino se me fue. Y tomó esa decisión. Me apagó mi su cariño que temí mi oscuridad, pero ella en una noche se me fue. Adiós, ya me voy de aquí.